Tal y como venimos apuntándoles, desde la jornada de ayer se encuentran en nuestra localidad, tanto ayer lunes como hoy martes, los equipos móviles del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas en una cita solidaria de nuevo en nuestra localidad, como les hemos venido destacando, muy importante, más importante si cabe, siempre por supuesto, es crucial esa colaboración, bueno, pues para lo que son las necesidades asistenciales de los hospitales en nuestra provincia, pero básicamente en la situación actual, en plena pandemia y con las reservas muy bajas, tal y como nos indican, como decimos en ese sentido, vamos durante los próximos minutos a quedarnos en concreto con el responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz, Antonio Chacón, que ya nos escucha. Vamos a bueno, pues explicar, ¿no?, las necesidades en ese sentido que existen en estos instantes y además otra serie de aspectos para recordarlo sobre la posibilidad de donación de todos nosotros. Antonio Chacón, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Como decimos desde ayer aquí en Ubrique, ayer y hoy en concreto. Antes que nada, Antonio, no sé si cuenta con los datos, por cierto, de la jornada de ayer lunes, cómo fueron las cosas en cuanto a donaciones. Pues verdaderamente estuvo un poco floja. Por la mañana hubo 22 donantes y por la tarde hubo 43 donantes. Nosotros esperamos en que cada día, el de ayer y el de hoy, esperamos 100 donantes o 100 donaciones por cada día. Entonces está un poco la cosa un poquito floja, hay cierto miedo a la población por motivo de la pandemia y por otros motivos también, que no sabemos, de acercarse a la donación de sangre. Y decir a la población de Ubrique que no, nuestro centro mantiene todos los protocolos de normas de seguridad en cuanto a la pandemia. Nuestros equipos tienen mascarilla, van con guantes. La persona que quiera donar se tiene que lavar las manos antes de entrar, se tiene que mantener la distancia de seguridad y es obvio ya, bueno, pues que todo el mundo que vaya tiene que asistir con mascarilla. Si no la llevase, pues nuestro equipo también se la podría facilitar. Esto es muy importante recalcar que, bueno, que aunque estemos en pandemia, la sangre es vital y estamos jugando con la vida y la muerte de determinados pacientes, que es muy importante. Y sobre todo para mantener la actividad hospitalaria de productos sanguíneos, intervenciones quirúrgicas, los hospitales de día, planta, bueno, etcétera, etcétera, de situaciones patológicas. Así que, por tanto, Antonio, estáis detectando que a las dificultades habituales que pueda haber, ¿no?, para llevar a los donantes a realizar esas donaciones, también dificultades para contar con nuevos donantes, se suma también esta pandemia y, como nos dices, ese miedo, ¿no?, que pueda existir. Sí, efectivamente. Bueno, el miedo es un recurso de la persona, es normal que exista, pero hay que aportar en este sentido el tema de la tranquilidad a la hora de hacer la donación. Que con la donación, bueno, pues que todos sabemos que es muy importante para la vida de los enfermos que están necesitados de ellos, que están necesitados de hematíes, de plasma y plaquetas. Entonces, pues nosotros abogamos ante este descenso tan grande, tan importante que tenemos en el número de donaciones. Hay que decir también que no podemos ir a centros educativos, a determinadas empresas de la provincia, a las facultades. Bueno, pues ya habéis visto que hace una semana atrás, bueno, estuvimos también prácticamente una semana y media atrás, estuvimos en Ubrique, y es que estamos disminuyendo la frecuencia, porque es que tenemos que sacar las donaciones requeridas para mantener la demanda hospitalaria. Bueno, este es el mejor reflejo, ¿no?, de las necesidades con las que se cuenta en estos instantes. Destacáis, ¿no?, que ahora mismo las reservas están muy bajas. Sí, ahora mismo, mirando un poco el stock, estamos por debajo del 50%. Son cifras muy bajas, muy bajas, muy bajas. Y vamos a tener dificultades a la hora de poder transfundir a determinados pacientes. Por eso yo abogo y hago un llamamiento a la población de Ubrique que se acerque. Hoy estamos hasta la 1:30, estamos en el edificio del Mercado del Juzgado, y estamos también por la tarde, de 5:30 a 9:30, que se acerquen, que hagan un esfuerzo más a los donantes, sabemos que lo estamos pidiendo, pero que sin esas donaciones de sangre, bueno, pues sería inviable la cierta patología de algunos enfermos. Todas las donaciones, por supuesto, son bienvenidas, son importantes, pero no sé si existen además especiales dificultades, reservas muy bajas en determinados grupos sanguíneos. Sí, de la red nos han aportado un correo electrónico que estamos ahora faltos de los cuatro grupos prácticamente esenciales, que son el cero positivo, cero negativo, A positivo y A negativo. Estos cuatro grupos, el que nos esté escuchando, pues que se acerque y que se dé su líquido vital, su donación de sangre. Es importante también los otros grupos, o sea, el que nos esté escuchando pues dirá, bueno, es que mi grupo es un B positivo, no es tan importante, pues sí, lo necesitamos. Todos los grupos de sangre son bienvenidos, porque en la misma proporción entran en los hospitales de nuestra provincia perfiles de grupos sanguíneos de todos los grupos. Entonces, prioritarios, cero positivo, cero negativo, A negativo y A positivo, estos cuatro. Los demás son bienvenidos también, que no hay ningún tipo de problema. Fundamental que acudan los donantes habituales y, como siempre repetimos, también la incorporación de esos nuevos donantes, que si existe miedo o reticencia en otras épocas, bueno, pues todavía, como nos comentaba, más complicado en plena pandemia, ¿no? Es muy complicado, porque nosotros la mayoría de la captación de donantes nuevos la hacemos en centros educativos, facultades. Entonces, en las colectas también hacemos algunos donantes nuevos, pero la proporción de donantes nuevos vienen en esos dos sitios de colecta anteriormente mencionados. Decirle a las personas que nunca han donado que no pasa completamente nada después de la donación, que fisiológicamente su cuerpo está preparado para hacer su vida completamente normal, que el líquido perdido supone menos del 12% de su volumen sanguíneo, que esto no interfiere en nada en sus funciones vitales para después de la donación. Quiero decirle también que el proceso de donación de sangre es muy sencillo, son 5 minutos, prácticamente 5 o 10 minutos, un reconocimiento médico por un facultativo de nuestro centro. Si el médico ve que tiene todas las condiciones óptimas para donar, pasaría a la sala de extracción y allí, bueno, pues se efectuaría la extracción, que sería prácticamente un tiempo medio entre 7 y 10 minutos nada más. Luego, posteriormente de la extracción, pasaría a la sala de refrigerio y se quedaría allí unos 5 o 10 minutos con nosotros para ver que todo vaya bien, que no haya ningún tipo de problema con el donante. Quiero hacerle hincapié a los donantes nuevos que van a salvar la vida de 3 personas o mejorar el estado de salud de 3 personas. Esto es muy importante y lo digo porque esa sangre recién extraída cuando llega a la central, pues se separan los 3 componentes básicos de la donación de sangre, que son los hematíes, el plasma y las plaquetas. Y cada uno de ellos va a ir uno enfermo diferente en el momento que esté separado. Por eso es muy importante a los donantes nuevos decirle que se le abra un poco el corazón, que se acerque, que en vida va a salvar la vida de 3 personas. Además, subrayamos, lo recordamos siempre, bueno, pues en este tipo de ocasiones, pero insistimos, si te parece, Antonio, en ese sentido, sí. ¿Quién puede donar? Bueno, los requisitos para donar, sencillos: gozar de buena salud, tener una horquilla de edad entre 18 y 60 años si son donantes nuevos, si son donantes que tienen más entre 60 y 65, pues podrían donar. Pero los que son nuevos, entre 18 y 60 años. Gozar de buena salud, lo he mencionado, pesar más de 50 kilogramos y nada más si es una mujer que no se encuentra embarazada en el momento de la donación, nada más. Esos son unos requisitos mínimos. Y bueno, después va a pasar por unos profesionales debidamente cualificados y bueno, pues que no va a pasar completamente nada en la donación. Y así lo venimos haciendo año tras año y nunca tenemos problemas. Además, cuando se dice gozar de buena salud, no hay que ser un superhéroe ni nada por el estilo, sino cualquier persona con bueno, pues una salud razonablemente bien, sin ninguna patología que pueda complicar la donación. Por lo demás, pues abierto a toda la población en general, ¿no? Exactamente, está abierto a todos los que cumplan los criterios de edad, pesen más de 50 kilogramos. Y cuando digo gozar de salud, bueno, pues si hay un donante nuevo, una persona que quiera donar y se acerca y tiene buena salud, bueno, pero si se ha tomado un ibuprofeno o ha sido intervenido de la rodilla o cualquier otra patología, bueno, pues nosotros recogemos los datos, posiblemente no pueda donar en ese momento, pero a esos datos, esa donación lo podría hacer a futuro, ¿eh? Se le pondría un código de rechazo de forma temporal o definitivo, si lo estima el médico, ¿eh? Uh-huh. Y en el tiempo ya ya podría donar. Dentro de lo que son las donaciones, Antonio, estamos hablando de donación, sí, de sangre, pero ¿también se puede donar plasma? Sí, uh-huh. Sí. Nuestro equipo, que están allí en el edificio del mercado y juzgado, pues llevan las máquinas de aféresis de plasma. Es un elemento de la sangre. En su mayor proporción está compuesto por agua. El 90% es agua, después tiene proteínas, sales minerales, iones. Bueno, pues la donación de plasma entre plasma se puede hacer cada 14 días y es una extracción que la única salvedad es que dura un poco más de tiempo. El proceso de donación de la aféresis de plasma dura aproximadamente 3 cuartos de hora o una hora, nada más. Y obtenemos 600 mililitros de plasma. Por cierto que se está insistiendo mucho desde... bueno, pues las autoridades sanitarias en un donante concreto, el de personas que hayan superado el COVID-19, porque existen investigaciones en marcha, de hecho parece que está funcionando, su plasma puede ser muy valioso por los anticuerpos contra el virus con los que se cuenta. Exactamente, bueno, también hago un pequeño llamamiento, bueno, un pequeño no... llamamiento a todos los pacientes, a todos los donantes o personas que hayan padecido el COVID-19 y lo hayan superado. Nuestro centro de transfusiones sanguíneas está dentro de la red y la red está haciendo un estudio observacional de estos donantes, de estas personas que han padecido el COVID y lo han superado, para hacer extracciones de plasma. Ese plasma, hay que decir que cuando se ha padecido la enfermedad, su sistema inmunitario ha creado unas defensas naturales. Estas defensas son los anticuerpos para ese COVID. Bueno, pues si a estos donantes le sacamos plasma y les traemos plasma y posteriormente se lo transfundimos a los enfermos que ahora están necesitados, están en planta o están en la UCI, necesitados de... infectado por el COVID y necesitado de plasma, bueno, pues sería un buen recurso para paliar lo que es la enfermedad del COVID-19. Uh-huh. Entonces, es un estudio observacional que está haciendo el Centro de Transfusiones y con el objetivo es comprobar la eficacia terapéutica de este plasma en los pacientes que tienen el COVID. Por eso nosotros estamos haciendo un llamamiento. Tan solamente esa extracción de plasma se tendría que hacer a bien aquí en el punto fijo de Jerez de la Frontera, en el hospital de Jerez, o en el punto fijo de Cádiz, en el hospital Puerta del Mar. Pero los donantes que quisieran de plasma, que lo hayan padecido la enfermedad y cumplan unos requisitos, que ellos ya prácticamente lo saben los requisitos, el único que debe tener es que haya transcurrido al menos 14 días después de la recuperación del COVID. Es preferiblemente 28 días, pero entre 14 y 28 días ya, bueno, ya podría donar plasma. Y este plasma se estudiaría igual como la donación de sangre y pues pasaría a ser transfundida a los pacientes que tienen COVID ahora mismo. Uh-huh. Y hay que estudiarlo muy bien. Este estudio observacional es para comprobar, el objetivo es prácticamente evaluar la eficacia del tratamiento que está teniendo este plasma hiperinmune, le llamamos hiperinmune porque está cargado de anticuerpos, del donante que ha dado plasma y ha superado. Por tanto, Antonio, en el caso de Ubrique, ¿se podría realizar esa donación o ya le pondría en contacto con Jerez o No, Cádiz? exactamente. Las personas que quieran donar plasma, que hayan padecido la enfermedad y hayan pasado entre 14 días y 28 días, preferentemente 28 días después de su recuperación, y quieran donar plasma, estos plasmas le llamamos ya plasma hiperinmune, porque ya están cargados con esas defensas naturales del donante que la ha padecido, pues se tiene que poner en contacto en el número de teléfono que, si se lo digo ahora mismo, es 956-03-31-20. Ese es el número de teléfono de nuestra central, y allí le podrá obtener más información y se podrá concertar una cita, llamando a ese número. Es mejor que llame por la mañana, si es posible. Además, en este caso concreto, se está estudiando, ¿no? Pero parece, ¿no?, que está dando muy buenos resultados y, por tanto, esta donación, todas son importantes por la pandemia actual y para esas personas, especialmente, bueno, pues con dificultades a causa de la COVID, pues pueden ser fundamentales para su vida. Claro, eso es muy importante porque hay que contar que estos pacientes que están en planta o están en la UCI se encuentran, su sistema inmunitario quizás no es el más competente para luchar con esta enfermedad. Encima de todo, pues si les transfundimos plasma hiperinmune con esta capacidad de anticuerpos de los pacientes que lo hayan pasado, pues podría ser una terapia muy importante, entre comillas, experimental, porque habría que estudiarlo bien. Entonces, bueno, pues en toda la sinergia que haya en todos los tratamientos para recuperar a los pacientes y que no se nos vaya, en el buen sentido de la palabra, pues es muy importante, es muy importante. Ya lo saben, personas que hayan superado la COVID hace al menos 14, entre 14 y 28 días y que deseen donar su plasma es muy importante. Y bueno, pues solo deberían ponerse en contacto con el centro regional a través de ese teléfono 956-03-3120, que nosotros de todas formas indicaremos la entrada correspondiente que hacemos, como siempre, de cada entrevista. Y por supuesto, en general, a toda la población que hemos dicho que puede donar, pues puede donar su sangre, puede donar plasma también, con un procedimiento, bueno, pues un poquito más duradero, serían unos 45 minutos, como nos comentaba Antonio, pero de cualquier forma, si te parece, para finalizar, ¿no?, el llamamiento, porque en todos los sentidos es más necesaria que nunca esa donación. Efectivamente, tanto una como otra, tanto la donación de sangre como el tema de los plasmas, son necesarios hoy en día. Ahora mismo, prioritario es la donación de sangre. La donación de sangre, porque obtenemos los tres componentes y, bueno, sangre que entra, sangre que sale directamente para los hospitales para transfundir. Hacer este llamamiento a la población de Ubrique: necesitamos de todos los grupos sanguíneos, especialmente del cero positivo, cero negativo, A positivo, A negativo. Y quisiera terminar, bueno, pues con un lema muy importante, que cualquiera no puede ser donante de sangre, pero cualquiera sí puede ser un enfermo necesitado de una transfusión. Y con esto quiero decir es que vivimos un proceso de salud-enfermedad, que puede variar en un momento determinado. Hoy me encuentro bien, pero mañana puedo estar dentro de un recinto hospitalario necesitado de una transfusión de sangre. Y esto es muy importante que lo conozca la persona. Y bueno, pues nuestro centro lucha por dar información, formación, para que los donantes y los donantes nuevos, bueno, pues se acerquen y donen sangre, para que no le falte a ningún enfermo la sangre que necesita. Nos quedamos con ese llamamiento, con ese mensaje. Recordando, ayer fueron solo 65 las donaciones en total a lo largo de la jornada. Hoy, última jornada dentro de lo que es esta nueva visita ordinaria que hace cada 2 meses los equipos móviles del centro regional. Así que, bueno, el objetivo, intentar, si se puede, incluso, Bueno, pues mejorar esos 100, esas 100 donaciones de media que se necesitan y compensar lo que fueron esos datos no demasiado positivos en la jornada de ayer. Ojalá que sea así. Nosotros nos vamos a quedar aquí con ese recordatorio. Antonio Chacón, responsable de promoción del Centro Regional de Transfusión Sanguínea de Cádiz. Como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y seguiremos insistiendo en ese mensaje y en ese llamamiento. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias a ustedes por la información que aportáis, que es muy importante, ¿eh? Gracias. Un saludo. Hasta luego.